Ella para poder empezar a trabajar con las fuerzas de seguridad, compartiendo este tipo de paneles, reflexiones, conversaciones. Argentina ha vivido muchos dramas durante la historia. Cumplimos 30 años de democracia y nos merecemos los argentinos, no solamente que porque hoy tenemos memoria, verdad y justicia, acercarnos a las fuerzas y poder compartir la discusión de qué tipo de gendarmes queremos, qué tipo de policías queremos, qué tipo de militares queremos. Así como discutimos hoy qué tipo de justicia quiere el pueblo argentino, tenemos que discutir qué tipo de fuerza de seguridad, el rol, el alcance. La violencia institucional viene siendo prácticamente un vicio arraigado en las instituciones durante años y años, en donde siempre deseamos y quisiéramos que podamos recuperar ese respeto que teníamos antes por la fuerza de seguridad, por el policía, por el gendarme. Ese respeto estaba basado también en que eran funcionarios que realmente respondían a un nivel de conocimiento y profesionalización. Con el tiempo se fue banalizando esa situación y hoy queremos recuperar esa investidura. Hoy queremos que la sociedad vuelva a tener respeto. Gendarmería, aclaro, es una de las instituciones más respetadas dentro de las instituciones de seguridad. Doctor, ¿cómo está el tema interno muy convulsionado de Gendarmería por las bajas a raíz de reclamos salariales que se hicieron el año pasado? ¿Tiene algún contacto, ha mantenido algún contacto respecto aquí en Jesús María? No, solamente he venido por esta charla de violencia institucional y me ajusté a las preguntas y las respuestas que correspondían. No hubo ninguna pregunta al respecto y esas son decisiones que han tomado las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y que entiendo que, bueno, que está judicializado el conflicto. Lo único que sí me parece que es muy importante destacar que nosotros ya vivimos muchos episodios en los cuales hubo situaciones complejas en términos de desobediencia hacia las autoridades. Esas situaciones hay que analizarlas, hay que comprender todo y cada uno de los casos que se plantearon. No todos los casos son iguales. Yo respeto la decisión que ha tomado la ministra y, bueno, la justicia, si se judicializó, van a dar esa respuesta. Pero entiendo que los episodios que se vivieron en esos tiempos fueron dramáticos, ¿eh? No fueron situaciones que los argentinos ni la democracia pueda tolerarlos muy fácilmente, ¿no? ¿Considera que está tranquila la gendarmería? ¿Están en el estado interno, la situación interna de los efectivos de gendarmería? Absolutamente tranquilo. La autoridad de gendarmería y las autoridades del ministerio no están cuestionadas bajo ningún punto de vista. Ingresé, estuve con cerca de 1000 gendarmes hablando sobre violencia institucional y no ningún tipo de conmoción ni nada que se le parezca. La muerte de Jorge Rafael Videla, ¿cómo movilizó a las esferas de derechos humanos? No, yo ya lo dije en muchas oportunidades. Jorge Rafael Videla ha tenido una larga vida y nosotros no celebramos la muerte de él. Nosotros celebramos que hayamos logrado todos estos tiempos, y es una conquista de la democracia haber podido dar el salto a la democracia y haber podido resolver los conflictos con estos pilares, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Jorge Rafael Videla ha sido un hombre que no le aportó a nadie. Ustedes pueden observar el amplio arco democrático que expresó, de que realmente reconocían en esta democracia las condiciones de haber generado un enjuiciamiento con todas las reglas del debido proceso. Por lo tanto, bueno, Jorge Rafael Videla ha concluido sus días y espero por mi parte que también haya concluido el pensamiento de un dictador, ¿no? Doctor, ¿cómo está viendo decretos que han surgido en Buenos Aires por el intendente Macri, el jefe capitalino, y por el doctor de la Sota en Córdoba, que tiene que ver con la libertad de expresión? Yo creo que más tiene que ver con una cuestión de índole político para seguir teniendo, ser noticia en todos los medios, porque realmente son instancias que, según el gobernador, no han sido delegadas por las provincias de la Nación. Pero ¿cuál es el objetivo que se propone el gobernador? ¿Cuál es el objetivo que se propuso Macri? ¿Se lo preguntaron ustedes? ¿Sobre qué libertad? ¿Alguien a ustedes les condicionó esta nota? ¿Alguien les está condicionando cuando hace 4 años queremos aplicar la ley de medio y los artículos de la ley de medio y no la aplican por la justicia? ¿Realmente ustedes creen que en Argentina no hay libertad de prensa cuando creo que en un montón de oportunidades y constantemente existen en muchos periodistas un nivel grotesco de expresiones hacia la presidenta? ¿Alguien, seamos honestos, alguien en Argentina no critica al gobierno? ¿Ustedes vieron un La Nata con Mordaza? ¿O incluso ustedes de LB3, alguna vez se callaron algo? Acá el problema no es la libertad de prensa. Quieren confundir a la sociedad y en realidad lo que quieren es la libertad económica de hacer, o sea, quieren la libertad de los monopolios. No es lo mismo que la libertad de prensa. Entonces hablemos las cosas. Quieren discutamos sobre los procesos de monopolización en Argentina y cómo se da el proceso de desmonopolización para generar justamente mayor participación. Es otra discusión. Pero creo que con esos decretos, que claramente resultan inconstitucionales, pero también resultan un resorte que van a tensionar con una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Lo dijo el otro día Pablo Rossi, lo estuve escuchando muy atentamente la vez pasada, cómo este decreto va a colisionar, sin lugar a duda, con la ley de medios. Aunque no creo que este decreto los cuide a ustedes, porque creo que nadie los ha maltratado ni les ha vulnerado la posibilidad ni de ser periodista, ni de preguntar, ni de llevar adelante la perspectiva como periodista que vienen desarrollando, ¿no? Usted plantea que hay otros intereses, específicamente considerando que son el bloque opositor hoy a nivel nacional. Por supuesto, yo creo que los intereses de José Manuel de la Sota es eventualmente seguir protegiendo ese marco ilimitado que tenía la anterior ley de medios, que no regulaba de ninguna manera hacia dónde se iban las inversiones, o sea, una ley que permitía los monopolios. Yo los invito a que tengamos memoria y veamos cuando se aplique la ley de medios si alguno de ustedes va a dejar de ser periodista porque sucedió eso. En el programa Periodismo para Todos anoche salían casos que no se permitía el acceso a un funcionario, bueno, justamente al vicepresidente. ¿En ese caso podría interceder la Secretaría de Derechos Humanos si no se permite a un periodista ejercer la libre profesión? ¿No se lo dejaba entrar en dónde? En un recinto en donde estaba Amado Boudou dando conferencia de prensa. Mire, yo creo que no debería existir motivo por el cual a un periodista no ingrese y otro sí. No, en ese sentido me parece que no puede suceder algo así. Si sucedió eso, me parece que se tiene que, por supuesto, denunciar ante quien se tenga que denunciar, porque situaciones de esa naturaleza no pueden suceder. No hay periodistas mejores ni peores, hay periodistas, no hay abogados mejores ni peores. Hay abogados, y esa situación, por supuesto, los periodistas tienen que ser conscientes de su rol, tienen que ser conscientes también de la subjetividad con la que trabajan, tienen que ser conscientes también para los sectores económicos que muchas veces trabajan y tienen que también hacer preguntas obligadas. Muchas veces ustedes ya vienen con la pregunta obligada de decir, esto lo pregunta sí o sí. Me ha pasado con muchísimos periodistas que no volvieron, no me hicieron la pregunta que me tenían que hacer. Y por favor, la tenemos que hacer a la pregunta. Entonces, la ley tiene que ser pareja para todos, muchachos. Y en este sentido, también vamos a la honestidad más plena. En Argentina no está en juego la violación de la libertad de prensa. No está en juego la libertad de prensa. Bueno, lo último, sé que ha sido y ha cuestionado mucho el gobernador de la Sota, un tema tal vez que le compete, que tiene que ver con investigaciones de hechos policiales, planteando, bueno, que se ocultaba y se evitaba profundizar esas investigaciones. ¿Alguna novedad al respecto? ¿De qué hechos policiales que me dice? Algunas investigaciones relacionadas con integrantes de la fuerza en la provincia de Córdoba sobre fallecimientos o maltratos en la provincia de Córdoba. algunos organismos de derechos humanos también cuestionan a la actual integrante de la cúpula policial de la provincia por hechos ocurridos años anteriores. Sí, sí, no sé bien a qué episodios me hace referencia a usted. Honestamente le pido que me amplíe mejor la pregunta, no le entendí. No, algunos planteos de investigaciones que desde el gobierno de Córdoba se habrían obstaculizado en cuanto a la profundización de la misma. Fallecimientos de familiares, de efectivos de policías, aquí en ejercicio de las funciones. Sí, sí, honestamente yo no estoy al tanto, sé de casos que son graves y que no se avanza en la investigación, sé que muchos de los episodios que se han vivido en Córdoba, la justicia está muy, muy lenta en investigaciones, y casos en los cuales se tenga que investigar episodios donde resultaron muertos policías, honestamente no me ha llegado la información de a qué caso se refiere en particular. Perfecto, doctor, muchas gracias y bueno, gracias, se complica.